3 minutos de noticias del medio. 3 minutos de noticias del medio. Vamos con 3 minutos de noticias con Sebastián Giuliani y Laura Cañepa. 3 expresidentes de Ecuador pidieron al gobierno que cambie la actitud frente a la prensa. Gustavo Noboa, Sixto Durán Ballén y Osvaldo Hurtado emitieron un comunicado en conjunto en el que critican la relación del presidente Rafael Correa con el periodismo y en que califican de desmesurado el proceso contra la señal Teleamazonas. El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión empezó una investigación contra ese canal por supuesta violación de la ley vigente. El presidente brasileño tendrá una columna semanal en los diarios. Luis Ignacio Lula da Silva escribirá todos los martes directamente a los ciudadanos a partir del 7 de julio, según aseguró el gobierno a través de un comunicado. El espacio se llamará El Presidente Responde y se realizará por medio de todos los diarios que lo soliciten. Lula da Silva ya cuenta desde el 2003 con un programa semanal de radio todos los lunes por la mañana. Nueva investigación fiscal al canal Globovisión. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela abrió un nuevo proceso de investigación sobre la emisora de noticias. Es el cuarto procedimiento en 6 meses y todavía está abierta la posibilidad de que se pierda su concesión si así lo decide la Fiscalía. Esta vez se busca establecer si hubo responsabilidades penales en la emisión de varios programas por supuesta alteración en el orden público. Murió Ignacio García Hamilton. El político, periodista e historiador falleció ayer a los 65 años luego de una larga enfermedad. Desde el 2007 ocupaba una banca como diputado nacional por la provincia de Tucumán y en representación de la Unión Cívica Radical. Será enterrado hoy en su provincia natal. Planean bajar los salarios del grupo Prisa. El grupo español, propietario del diario El País, evalúa reducir sus gastos debido al periodo económico difícil que atraviesa. Juan Luis Cebrián, director general, indicó a los accionistas de Prisa que las medidas se aplicarán desde julio y que se mantendrían hasta finales del año próximo. La compañía mantiene una deuda de 5.000 millones de euros. Bueno, muchas gracias, Sebas, Lauri. Continuamos. Seguimos. No nos vayamos a ninguna tanda, nada. No, seguimos así acá. Seguimos en el aire. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación para que la gente llame y se gane 2 entradas para ir al teatro. Recuerdo, para ir a ver Gravedad de Sergio Vicio, el sábado a las 23:30 en el Teatro El Bardo, en Cochabamba 743. Y Criminal, este sábado a las 9 de la noche en Chile 630. Para eso tenés que llamarnos y contestar la consigna. Si fueras el hijo de Néstor Kirchner o de Narváez, puedes elegir alguno de los dos, ¿qué les regalarías este domingo para el Día del Padre? Grábanos tu mensaje en el 5197-5338. Ahí nosotros lo editamos, lo pasamos al aire y te regalamos 2 entradas. Mirá qué bondadosos somos. No es para mañana, es para el otro sábado. Ah, es para el otro sábado. Para el otro sábado, así la gente tiene tiempo de organizarse, porque capaz muy sobre la marcha. Muy sobre la hora y bueno, así van. Una buena decisión. Una buena decisión. Sí, porque tuve reclamos. Como, ay, sí, tuve reclamos. Ya tengo que salir al teatro. Claro, medio sobre la hora. Muy sobre la hora, así que lo pasamos para la semana que viene. Por eso, 5197-5338. Nos llaman y nos dejan su mensaje. Vamos a seguir escuchando los sábados. Audios que estuvimos preguntándole a la gente, pero no se entendía Una mini encuesta, una mini encuesta. Mini sondeo de opinión, a ver si la gente sabía qué se votaba, si se sabía alguna propuesta, y en contraposición, a ver si conocían de gran cuñado quién había pasado, qué político había pasado, qué político real. Hay gente que se confunden. Los reales con los llamativos. Imitadores. Y bueno, es que los mismos políticos van y hablan a los imitadores como si fueran los reales, ¿no? Esto es un juego que se mezcla todo, ya se va a mezclar el espectáculo con la política de una manera peligrosa, me parece. Sí, después vamos a dar las cifras de nuestra mini encuesta. Pero bueno, sigamos escuchando a ver qué nos dijo la gente. Dale. Se votan, son legislativas, se renuevan diputados y senadores. Las propuestas del candidato que elegí, si algo las conozco. ¿Tenés idea de qué se vota el 28 de junio? No, es una votación por la cual no estoy preocupándome demasiado. ¿Conoces al menos una propuesta del candidato que vayas a votar, si es que ya sabes? Me divertí mucho con el Partido Obrero porque presentaron una boleta con un montón de propuestas y un periodista muy particular como Magnati le hizo una treta de una muy mala pasada a un político de oposición con toda esa propuesta a nombre de él y resultó ser del Partido Obrero. Así que me divertí mucho y la única propuesta que conozco es la del Partido Obrero por esa nota. ¿Sabe qué es lo que se va a votar? Sí, para diputados. ¿Conoce propuestas de los candidatos? No, ninguna. Ninguna propuesta. Y última pregunta. ¿El programa de Gran Cuñado influye en su decisión no, a la hora no de votar? Veo, no lo veo. Me interesa. No, por favor. Este programa ni soñar. ¿Tenés idea que se vota el 28 de junio? No, no tengo la más pálida idea. ¿Conocés por lo menos una propuesta de un candidato que vos te guste o que pienses votar? No. Ah. Nada. Y Gran Cuñado, ¿lo ubicás el programa de Tinelli? Sí. Viste que hubo políticos que fueron, hubo políticos reales que fueron. ¿Tenés idea de alguno que haya pasado? Scioli. ¿Alguno más? Narváez. Y no sé, una mujer que está en silla de rueda que ni siquiera sé cómo se llama. Bueno, muchas gracias. ¿Sabe qué es lo que se va a votar en estas elecciones? Para diputados nacionales. ¿Conoce algunas propuestas de los candidatos que están...? Muy pocas. Muy pocas. ¿Y cuáles, por ejemplo? No, con respecto a la seguridad nada más. ¿Qué se vota el 28 de junio? Diputados y senadores. ¿Y conoces al menos una propuesta del candidato que te gusta que vas a votar? No tengo ningún candidato que me guste. ¿Sabes las elecciones del 28 de junio? No. ¿No tenés idea de ningún candidato? ¿A quién votarías? No. ¿Ves? ¿Qué se vota en estas elecciones? Sí. ¿Sí? Diputados y legisladores para el Congreso. Sí. Bien. ¿Conoce algunas propuestas de los candidatos que están en las listas? Bueno, por lo que se escucha por televisión, que ellos proponen de que por la seguridad, por las escuelas, o sea, pero en concreto no saqué nada.